esa mujer ingrata que te ha dejado llorando, que te ha dejado sufriendo. Corazón, ¿por qué te amargas? Esa mujer ingrata que te ha dejado llorando, que te ha dejado sufriendo. Ay. Son coche cuasca y quita huaca y mi huancarpa shani. Canta y quita foto y quita son coi huampar la chisani. Son coche cuasca y quita huaca y mi huancarpa shani. Me voy lejos de tu lado, regresar más ya no pienso, con el corazón herido, como la lluvia llorando. Me voy lejos de tu lado, regresar más ya no pienso, con el corazón herido, como la lluvia llorando. Vámonos. La vida es dura, pero con los bellos momentos se aprende que aunque las lágrimas nos ensucien el rostro, terminan limpiándonos el corazón.

quiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime en qué yo he fallado, si nada te ha faltado. Dime, dime por qué quieres marcharte. Tanto insistes en irte, pues lárgate. Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena. Tanto insistes en irte, pues lárgate. Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena. Un día me di cuenta de que no podía seguir queriendo a alguien que solo estaba en mi cabeza y no en mi vida. Tú y yo vamos a bailar Humanti Miami Hotas Miami. Allí punche y cacho una payuris patajasun desde que es radio identidad comunitaria en escamanta programa Richari, tukui y hermanas y hermanos bolivianos pa maipi chatari kungu kai y Argentina suyo peniscabe. Si hay manta pues una payuris patajasun que hermanos ninjis bolivianos maipis que Bolivia suyo pi y seguramente paikuna tukui y comunidades man. Sectores populares, mantu kiri mana pagir fiesta kasun jisha mandaga maipichus tarikun kai colectividades, también na pagir pagasun jiska heshua kayun jispi kai misk e kayun jispi maipichus parlaris pagasun jis, tukui hermanos ninjis bolivianos maipicha kai han jiska Argentina suyupi. Bueno, chay mandapes, yo arikuyasunta kai punchay y, Año Nuevo Andino, nesca manda, ya, pues, cerca piña gancha, y ta manda, pues, parla, rispayata, casonchis. Napayu, rispayata, jane, kai, Mendoza, suyuman, kai, Ogartechi, 25, maipicha, kai, hermanos, nis, ferias, tazuaris, pacanco, ferias populares, nisgata, chay, manda, pues, kai, Buenos Aires, maipicha, kai, La Salada, chaypi hermanos ninches ma ashka tarikungu o trabajarispa tukui mapi verduleriaspi ña vendingo prenda rupasta chaypi tarikuspa kango. Bueno, kaunanka musiquita ta churaripus kaigichi se manda parlarisunchis Bolivia suyunchis nisqa manta imaina chuskashan kunanka unchay tarikun kai y políticos nisgawan maipichus pagus pagajerka bloqueo de caminos tukima ya pues hermanos ninchis to wañu cinco 14 personas wañu pungu kai y bloqueo caminos maipichus kai gobierno o kachaygus pagan policías son militares son. Bueno, kai musiquita chores pues aguichis y manda parlaris pagasun mis hermanos bolivianos. el final de nuestro amor. Yo no quiero ni pensar en tu adiós, el día que te conocí, solo eras para mí, y ahora quieres terminar este amor, nunca, nunca te olvidaré. Identia Comunitaria, programa Richari. También vamos a saludar a las organizaciones sociales. Hoy en día seguramente están trabajando todos los Frente Darío Santillán. También saludamos a Piedra Blanca, a Carpintería, y también saludamos a los Mates, Guarida, y también saludamos a todos los que se encuentran trabajando seguro en las huertas comunitarias. Y también saludamos a los albañiles, hoy en día los que seguramente están trabajando en sus trabajos, algunos están descansando, a todos los que se encuentran en rubro o construcción. Y también vamos a saludar a las señoras emprendedoras, hoy en día seguramente están trabajando en la verdulería, venta de ropa y muchas cosas también en sus laburos. Y también saludamos a mis hermanos donde encuentran en todo el país colectividades bolivianas y también comunidad boliviana. También vamos a saludar a muchas personas donde se encuentran en Bolivia, también a todos los bolivianos en todo país. Este programa es el Richari y es un programa donde nosotros podemos hablar de nuestras identidades, de nuestra comunidad boliviana, de nuestras culturas, de nuestros comidas típicas y también muchas cosas podemos hablar. También podemos hablar del Año Nuevo Andino, es una donde antes que llegaran los españoles, todo Latinoamérica era el Año Nuevo Andino. Bueno, después de ahí, y bueno, ahora es Año Nuevo, es en enero, primero de enero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. También más ratito seguramente vamos a hablar una importante de nuestro país. Hoy donde se encuentra Bolivia es muy complicadísimo. Ahí vamos, seguramente vamos a hablar, vamos a hacer un repudio o de lo que sucedió este masacre en Bolivia. Bueno, este temita vamos a poner, después de eso vamos a hablar por las redes sociales y vamos a contactarnos seguramente directamente, ahí nos va a escuchar Radio Causa Chuncuca, Radio Soberanía de Cochabamba. Esta musiquita vamos a poner. 888, 8 charanguequita, Jilguero Flores ha pedido, claro que sí. Que siga la alegría, Gonzalito. Que siga Flores. La alegría en sus hogares. Todos podemos. De las mujeres más peligroso que el diablo. Del amor, sin que de sueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Y muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, no seas otra, no seas como yo. Richari, Identidad Comunitaria desde Argentina, es un programa donde nosotros podemos hablar de nuestros hermanos bolivianos y también de nuestro país, Bolivia. Hoy se encuentra nuestro país, Bolivia, muy triste, de luto, donde el gobierno dictador Arce Catacora hoy en día mandó, no, la anterior semana mandó los policías militares para reprimir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a matar. Más 10 personas perdieron la vida, tanto policías, tanto organizaciones sociales. Bueno, este masacre, este dictador, gobierno también ultraderecha, que está junto con ultraderecha hoy en día gobernando al país, fundiendo al país, hoy en día no se encuentra aceite ni combustibles, y totalmente el país está complicadísimo. Y también vamos a repudiarlo al Luis Arce Catacora y sus ministros, donde se encuentran seguramente hoy, y ellos hoy en día sigue reprimiendo la gente, sigue odiando la gente. Es un donde el país no se puede vivir allá en Bolivia. Bueno, después de eso también hay elecciones en mes de agosto, elecciones generales para el gobierno. Hoy en día a nosotros nos deja sin derecho y sin participar. Nosotros somos los pueblos originarios, 70% del todo país. Bueno, y ahora nosotros no podemos participar en nuestro candidato, no tenemos derecho de participar, y nosotros encontramos indignado en todo el país, también acá en Argentina, también donde vivimos los hermanos bolivianos. Nosotros quedamos sin derecho, sin participar al voto popular. Si a estos delincuentes ya masacraron a nuestros hermanos, mataron, y nosotros, todos los bolivianos, no nos representa ese partido político, son derecha, y esa gente, los campesinos, los agricultores, organizaciones sociales, bartolinas, mineros, y eso es, ¿para quién van a votar? porque esa gente vinieron hoy en día a elecciones, mucha gente de fuera no nos representa, y entonces nosotros quedamos los hermanos bolivianos, los hermanas bolivianos, los campesinos indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, quedamos indignados, quedamos, no tenemos partido político, menos tenemos nuestros, que nosotros podemos participar en las elecciones también, y ahora no nos representa ningún político a nosotros nos va a representar. ¿Y para quién voy a votar? Y hermanos bolivianos, me parece ya es hora de despertarnos. Seguramente con estos gobiernos vamos a hacer una campaña política para otras elecciones, para despertar y estos delincuentes que no vuelvan más a nuestro país, a Bolivia, que nosotros tenemos nuestro derecho a participar en elecciones, gobernarnos los aymaras, quechuas y guaraníes. Ese vamos a gobernar. Bueno, muchísimas gracias también. Comunicamos al Radio Causachuncoca, a Radio Soberanía, que trabajen mis hermanos, seguramente estas redes sociales. Seguramente los únicos que están hablando del nuestro país, del hermano campesino, del hermano pueblo indígena. Los demás, los redes sociales, los canales del TV son también sobornados por el gobierno. No demuestra ninguna noticia que pasó hoy en día en Bolivia. Solo está, se callaron, hablan otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al pueblo boliviano. Seguimos luchando por nuestra identidad, por nuestras reivindicaciones. Bueno, seguramente vamos a estar la otra semana. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, de Banana Record, desde el corazón de Bolivia, Cochabamba, para toda Sudamérica. ¡Fuerza, Chacalón! Amigos, traigan cerveza, hoy quiero tomar. hoy quiero tomar por esta mala mujer. A ver, mozo, dos cervecitas para olvidar a esta mala mujer. Amigos, traigan cerveza, hoy quiero tomar, hoy quiero tomar por esta mala mujer. Amigos, traigan cerveza, hoy quiero tomar, hoy quiero tomar por esta mala mujer. ¡Unita más!